Bueno, vamos a contextualizar un poco. En Argentina en ese momento había una crisis política, económica, institucional, 2001, en la mayoría de los barrios de la capital federal donde es que estamos, se formaron asambleas populares, donde se desacreditaba todo lo que pasaba, y en ese contexto de crisis económica, el patrón decide la quiebra de la fábrica. Nosotros ya teníamos información por otros compañeros, vecinos, que el patrón quería vaciar la fábrica. En ese contexto de asambleas populares, de revueltas, de mucha lucha, mucho debate, los compañeros deciden tomar la fábrica. Eso fue en abril del 2002. Estamos hablando de 16 años que cumplimos este año. Y bueno, en ese marco, mucha solidaridad, porque los compañeros no tenían luz, no cobraban hace 6 meses, no tenían gas, no tenían agua, y la solidaridad de los vecinos, de esas asambleas populares, digamos, ayudó a que los compañeros no se caigan de la decisión que habían tomado. Y bueno, con el transcurrir del tiempo fueron discutiendo, porque eran compañeros que en su mayoría hacía 30, 40 años que trabajaban bajo patrón. Entonces, formar una cooperativa era una cosa como de locos, ¿no? Pero bueno, ellos decidieron quedarse ahí hasta que se pueda resolver, porque en el pasar del tiempo había, bueno, cuestiones con la justicia, los síndicos del Estado que venían a controlarnos, a ver que no nos llevamos máquina, que no robemos ningún papel, que defendían al patrón, por supuesto. Y por el otro lado nosotros teníamos el apoyo de las asambleas, partidos políticos de la izquierda, vecinos, bueno. Entonces, una editorial imprime, nos manda, digamos, su primer trabajo, que ese libro se llamaba ¿Qué son las asambleas? Era un conjunto de intelectuales que analizaban la situación política de ese momento y el surgimiento de las asambleas populares. Bueno, en ese periodo los compañeros deciden quedarse, se imprime ese libro y por ayuda solidaria de un vecino, ese primer libro sale por un agujero lindante al vecino. Y en ese momento estaba infantería, la policía federal, son fuerzas de seguridad, que no nos permitía ni salir ni entrar de la fábrica. Y bueno, a través de la resistencia popular, a través del ingenio de los trabajadores y el trabajo colectivo, nos permitió, no como cooperativa, sino un grupo de compañeros que se quedaron con la idea de formar una cooperativa, imprimir el libro, se imprimió ese libro y se sacó por ese agujero del vecino, que todavía existe. Buenísimo, así como el símbolo todavía de la resistencia, ¿no? Claro, es lo que hablábamos anteriormente, es una cuestión simbólica, ¿no? Porque tenemos, por suerte, hay muchos docentes que vienen con los chicos a ver qué es este experimento de fábrica recuperada, que no tiene dueño, que somos una cooperativa, cómo funcionamos, cómo nos organizamos, cómo son los métodos de las decisiones. Y bueno, cada una semana tenemos 30, 40 chicos que por lo menos escuchan otra voz de lo que ven en su cotidiano. Y Nelson, cuéntanos un poco ¿cómo fue el proceso de pasar de fábrica recuperada a cooperativa? Y como, ¿en qué cosas vieron ustedes beneficio quizás de transformarse a cooperativa? Mira, bueno, eso fue todo un debate, no solamente en Chilaver, sino en ese momento en Argentina había muchas empresas que daban a quiebra por la crisis económica, y había todo un debate, si era la autogestión, si necesitamos la ayuda del Estado, si nos formamos una cooperativa tradicional, como había, y esta es una apreciación personal. Creo que el tiempo nos fue dando las pautas de que la cooperativa, desde el punto de vista jurídico, legal, era el mejor camino. ¿Y por qué te digo esto? Porque después del 2003 hubo un gobierno en la Argentina que aportó a las cooperativas con subsidios, con trabajo, con cuestiones jurídicas legales. Bueno, hubo toda una política, no sé si llamarla de Estado, pero hubo como un apoyo a las cooperativas. Entonces yo creo que eso fue un poco lo determinante para decidir ser cooperativa. Y aparte, por la historia de las cooperativas en Argentina, acá tenemos una ley, que es la 20.233, que nos rige a las cooperativas, que nos obliga, digamos, a tener los libros al día, desde el punto de vista económico, los cambios que se puede hacer la cooperativa, si se va un compañero, que es socio de la cooperativa, en cómo se resuelve en comparación de otro. Bueno, hay toda una cuestión jurídica que para nosotros es media burocrática, pero bueno, la respetamos porque decidimos ser una cooperativa. Después, las decisiones, cómo funcionamos internamente, si somos cooperativa autogestionada o cooperativa limitada, eso lo decimos en la asamblea. Pucha, dentro de lo que me estás contando, es muy bonito, porque lo que puedo percibir también es que como las cooperativas han sido como quizás un espacio también como hablar de política dentro de espacios de trabajo. Claro, sí, imagínate. Los compañeros marcaban tarjeta. ¿Qué quiere decir eso? A las 7 de la mañana, ¿no?, hasta las 5 de la tarde, y si marcas un poquito más tarde, te descuentan. Bueno, acostumbrados a ese sistema de explotación, bueno, ahora ellos acordaron, bueno, entramos a trabajar a tal hora y salimos a tal hora. Eso se cumple rigurosamente, no todos, pero bueno, hay compañeros que cumplen ese horario y nada más. Después hay otros que cumplimos el horario, pero después nos quedamos porque cuidamos el espacio, porque entendemos un poco más lo que es el cooperativismo, la lucha por una vida mejor, y queremos que el espacio esté lindo. Bueno, pero no todos tienen esa actitud, y se comprende también por la distancia de los compañeros. Hay compañeros que dejan 3 horas para cumplir el horario. Entonces, digamos que uno en el camino va aprendiendo a comprender la situación del trabajador, y bueno, y a pesar de todo eso, nosotros pudimos comprar una máquina en España, pudimos comprar otra, eso nos facilita el trabajo y terminar más rápido los trabajos, entregar en tiempo y forma al cliente. Y bueno, tuvimos mejoras, pero bueno, tenemos un grupo de compañeros que simplemente cumplen el horario, que está bien. Sí, igual son decisiones de los procesos más sociales también. ¿Cómo? Que es parte de los procesos sociales de lo que se vive al interior de esta experiencia. Claro, nosotros decidimos en asamblea, bueno, cumplir el horario, lo que te comentaba anteriormente. Pero hay cosas que no se discuten, discuten en la diaria, pero queda ahí. Entonces, también, eso también. también una posición, una persona, uno va aprendiendo. Yo cuando me incorporo siendo estudiante del bachillerato y me incorporo con una, soy un hombre grande ya, no soy un veinteañero. Me incorporo con una fuerza que me contagiaban los chicos y me peleaba todo el día. No, pero compañeros, es así, no, por acá. Y después, bueno, llegó un momento que, bueno, ya el compañero tiene su experiencia, no va a cambiar. Y yo no soy quien para ni juzgarlo, ni si él no hace el clic, y yo no soy quien para... Pero bueno, es un aprendizaje también mío. Y ahora con esos compañeros, bueno, hablamos de fútbol, del tiempo, de alguna noticia, y ahí se nos van las 8 horas, porque no es fácil compartir 8 horas con un compañero que no piensa igual que vos. Es un aprendizaje. Yo a veces los cargo a los compañeros, no sé si se entiende el término de cargar, pero es como les digo, bueno, a mí me tienen que aumentar el retiro por trabajo insalubre, daño psicológico. Claro, un compañero que me está hablando todo el día de fútbol y a mí me hace mal. Y yo soy futbolero. Bueno, me gusta el fútbol, pero 24 horas hablando de fútbol, no. Y bueno, ¿qué te ha parecido este encuentro? Ya vamos en el segundo día. ¿Qué impresiones? Ah, segundo día. Sí. No, segundo día, tercer encuentro. Tercer encuentro. Y sí, me parece un espacio de debate muy, muy interesante. Yo participé en el primero, en el segundo, y en el tercero. Y bueno, la verdad que para mí es también en un proceso personal de desconstrucción. Es muy alentador, y sobre todo porque hay gente muy joven, entonces a mí eso me llena de optimismo, y voy, transmito a los compañeros, algunos escuchan, mucho respeto, pero al participar en el Partido Popular también transmito la experiencia de esto. Bueno, es un balde de optimismo, teniendo en cuenta la situación, ¿no? De desidia, de individualismo, de falta de proyecto colectivo en nuestras regiones. También el contexto latinoamericano. Claro, el contexto latinoamericano es bastante complicado, pero bueno, yo siempre digo que esto es posible porque hay muchas reservas de lucha, de resistencia, de ideología, de proyectos políticos. Hay muchas reservas y eso no se mata. Eso no se mata. Tenemos el monopolio de la comunicación. Bueno, hay una radio en un pueblito de no sé dónde. Bueno, nosotros tenemos la tribu en, no sé, en Córdoba, unos compañeros y compañeras echaron a Monsanto y eran poquitos, y sin embargo Monsanto deja de fumigar ahí. Y bueno, entonces esas reservas de resistencia son las que nos permiten hoy estar acá también, ¿no? Sí, de todas maneras. Y bueno, la verdad, feliz que los compañeros hayan organizado esto. Nosotros se lo habíamos propuesto en el congreso anterior, y los compañeros al principio, pero fue por los correos, sí, vamos, lo hacemos, y acá veo el esfuerzo que están haciendo, es magnánimo el esfuerzo que están haciendo. Y bueno, nosotros desde Chilabel, apoyarlo, alentarlo, que no todos los compañeros piensan lo mismo. Queridos compañeras, compañeros de Radio Placeres, un gusto haber compartido esta experiencia, abrazarlos, y bueno, cuenten con Chilabel para lo que necesiten, y un abrazo grande para todos y todas. Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. estamos de vuelta en Aire Puro número 52. Es sábado 10 de noviembre y estamos acá con los compañeros de La Tijereta y de la Biblioteca Ernesto Guevara. ¿Cómo estamos, chiquillos? Bien. Estamos con la Pauli, estamos con el Lucas, y bueno, estuvimos ahí juntos, fuimos al tercer encuentro de Economía de los Trabajadores, así que para que le cuenten un poco a los radioescuchas, que primera vez que escuchan de sus organizaciones, como de dónde son primero y qué es lo que hacen principalmente. De la Biblioteca Popular Ernesto Guevara, nuestro trabajo principalmente es con los niños y niñas de la población de Esperanza, ya de una toma de terreno de la población Juan Pablo, como la población nació en base a la necesidad de algunos vecinos de Braceres, que fueron a tomar terreno por buscar como mejores condiciones de seguridad, de vivienda y todo este tema. Claro, pues nuestro trabajo partió a finales de 2011 con el gobierno, y principalmente ahora nuestro trabajo es en base con la educación popular. Ahí desarrollamos. ¿Cómo trabajamos en el Cerro La Cruz, insertados en el territorio, en lo más alto del cerro, con los niños igualmente. Y bueno, todo esto parte de las necesidades después del incendio que pasó en 2014. Primero parte con un centro comunitario Las Huaytecas, el cual era organizado o dirigido en conjunto con los vecinos, pero luego eso como se fue desapareciendo, pero igualmente nosotros igual quisimos tomar ese lugar y que ese lugar no se perdiera, y que La Tijereta pueda ser un puente o una vía para que los vecinos y vecinas puedan luchar por sus necesidades, tanto sociales como de vivienda, y tanto personales como de cada familia. Igual eso es lo importante, que más que todo nosotros queremos que después, a futuro, ellos se tomen el control del cerro y sean parte y puedan luchar por su derecho y todo. Y nosotros igualmente trabajamos los sábados con una escuela popular, con talleres, y más que todo necesitamos niños que creemos que ellos son la herramienta para cambiar las cosas. Experiencias tanto internacionales como nacionales, creo que es muy importante, como decían al final del encuentro, hacer redes no tan solo nacionalmente, sino que hacer redes internacionalmente, cosa que todos nos apoyemos y que todos luchemos como hermanos y podamos enfrentar este modelo neoliberal. Y también a nosotros nos gustó la idea, porque también hay, aparte de cooperativas que estaban en el encuentro, también habían organizaciones territoriales. Y creemos que nosotros estamos en etapa de crecimiento, entonces creemos que igual era súper importante conocer esa experiencia y aprender de ella y aplicarla. E igualmente en las charlas también usar eso, lo que nos entregaron a nosotros, los conocimientos, y entregarlo a la población, al territorio, y tratar de bajarlo a los pobladores para que ellos también puedan tomar parte. Como decía una compañera, nosotros fuimos súper privilegiados en estar en ese encuentro. O sea, no cualquiera fue, o sea, no no estaban los pobladores, la mayoría, o sea, estaba después, se pudieron ir las vecinas y vecinas de la biblioteca de Ernesto Guevara, pero igual sentimos que nos sentimos privilegiados, de cierto modo, porque sentimos que los pobladores a lo mejor no pudieron asistir y que ese conocimiento debemos entregarlo, no debemos quedarnos para nosotros y debemos sintetizarlo y entregarlo de la forma que ellos lo entiendan y que puedan usarlos como arma y herramienta para ellos. Claro, y como en la misma línea, nosotros al trabajar como desde la educación popular, desde como los talleres y todo lo que viene siendo como el área de la educación, también vemos la necesidad de expandir como nuestra área, que nuestros objetivos son la transformación de la sociedad, y entendemos que la educación es una tremenda herramienta, pero no es la única que tenemos que abarcar, sino también tenemos que crear como redes económicas, autogestión, y como el mismo objetivo del encuentro, que es crear una nueva economía de los trabajadores y las trabajadoras, que creemos que es como sumamente importante para transformación, porque los vecinos tienen que ver como algo que es súper, que tiene que ser súper concreto, pues, que existe la necesidad de generar recursos, comida, y la educación no siempre te lo pueden entregar, pues. Entonces también es súper necesario la parte productiva, pues. Y claro, también para hacer todas esas redes como internacionales y nacionales también, pues. Que gracias a eso también pudimos encontrarnos aquí con la Radio Placer y sí, todo eso. Sí, como que fue un poco la tónica, ¿no?, del encuentro, como de cómo resolvemos los problemas como de base a través de las cooperativas, como las cooperativas de vivienda, las fábricas recuperadas en el caso de Argentina. Bueno, igual vamos a pasar algunas entrevistitas ahora como a algunos de los organizadores como de este encuentro y volvemos, pues, como para seguir conversando acerca del encuentro. Así que vamos a escuchar ahora a Andrés Ruggeri, que es de la organización de Argentina, y que comenzaron con el primer encuentro el año 2007, así que ahí va la entrevista. Ruggeri. Andrés es antropólogo social de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, él ha sido parte de todo este proceso de los encuentros de economía de los trabajadores desde su inicio. Así que, ¿cómo está, Andrés? Hola, ¿qué tal? Bien. Cuéntanos un poco acerca de cómo surge, como un poco la historia de estos encuentros de economía de los trabajadores, porque nos estaba contando hace un ratito Celia que, claro, ha sido un proceso súper largo de una articulación que ha llegado, claro, como hasta México, Europa. Cuéntanos un poco acerca del proceso. Bueno, sí, es una historia que ya lleva 11 años. El primer encuentro lo organizamos en Buenos Aires, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en julio de 2007. Bueno, el primer encuentro, yo dirijo un programa de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía, que se llama Facultad Abierta. Es un programa que trabajamos con empresas recuperadas por los trabajadores desde el año 2002. Y bueno, de ahí surgió la iniciativa. Se nos ocurrió que hacía falta un espacio internacional de discusión sobre todo este fenómeno de autogestión, que en Argentina estaba en auge y que además tenía mucha, digamos, trascendencia internacional, venía mucha gente, se había difundido, y ya teníamos muchos contactos a partir del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que es otra de las cosas que hicimos con el programa, que venía mucha gente de otros países a visitarlo, etcétera, y esa base de datos que teníamos, de algunos otros contactos, los pusimos en juego para lanzar la iniciativa del encuentro esa vez. Y ese primer encuentro fue muy bueno, fue siempre articulando entre universitarios, gente que venía investigando o que venía acompañando los procesos, y los protagonistas directos, ¿no? Eso sigue siendo la característica del encuentro. Es un debate sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la clase trabajadora y la economía, con eje en autogestión, pero no solamente en eso, ¿no? Y ahí participó gente de 12 o 13 países, la mayoría de América Latina, Estados Unidos, Sudáfrica, estuvieron en ese primer encuentro. Después le pusimos primer encuentro por ponerle, porque no teníamos ninguna idea que hubiera habido y que fuera a haber un segundo. Y ya estamos por la tercera tanda de encuentros regionales y el próximo tenía que ser el séptimo internacional. O sea que esto pasó por Argentina, por México, por Brasil, los lugares donde se hicieron encuentros, Venezuela, el sexto, o sea, cada dos años los empezamos a hacer, y a nivel, digamos, de todos los continentes, digamos, de lo que venía, ¿no? Pero generalmente sí, se fue expandiendo ahí, se fueron formando a partir del encuentro de Brasil, que fue el cuarto, y de las regionales. Y así, el primer sudamericano fue también Argentina en 2014, el segundo fue en Uruguay y este es el tercero. Entonces ya circuló, digamos, esto por un montón de países. En Europa fue en Francia, en Grecia, va a ser en Italia el próximo. El de América del Norte se fue siempre en México. Es el único que no logra salir, porque hacerlo en Estados Unidos impediría que no va nadie, salvo los norteamericanos, los gringos, después el resto no puede entrar. Bueno, esos son el coletazo que nos llega de Trump también, así quizás muchos sudamericanos tampoco podrían entrar. No, yo creo que no podría entrar, por ejemplo. Oye, pero bueno, igual es súper interesante porque, claro, como este auge que se da de la autogestión en Argentina, me imagino yo que aparte como desde la crisis del 2001, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú que ha ido creciendo o los movimientos que han habido en torno a la autogestión en América Latina? Porque también han habido muchos quiebres, crisis, tanto económicas como sociales. ¿Cómo ves tú el panorama latinoamericano en cuanto a la autogestión? Bueno, es muy heterogéneo. Yo veo que la autogestión hay en todas partes del mundo de diversas formas. Lo que se conoce en Argentina como empresa recuperada, en muchos lugares existe, pero no se le llama empresa recuperada, digamos, ¿no? Es una cooperativa un poco distinta de las demás y se confunde un poco con otras. Pero lo importante es el tipo de proceso que se da al interior de cada cooperativa, de cada empresa autogestionada. Y eso asume formas diferentes de acuerdo a contextos, historias, tradiciones y también a cómo reacciona el Estado, a cómo es la economía. Entonces, por ejemplo, en Brasil hay un movimiento muy fuerte que se formó durante muchos años, que fue de economía solidaria, que es muy heterogéneo, que tiene muchas formas diferentes, pero también hay quizá algo más poderoso todavía que parte de movimientos sociales, como Movimientos Sin Tierra, que cuando va ocupando y armando los asentamientos va estructurando organizaciones económicas de producción primaria en general o procesamiento también de alimentos, etcétera. Entonces hay en cada país no necesariamente tiene que ser igual, y si estamos formando un movimiento de ese tipo también hay que identificar en cada lugar dónde se está desarrollando, ¿no? Claro. ¿Y qué panorama puedes percibir de estos procesos acá en Chile? Quizás con este encuentro, quizás otras veces que has visitado acá. Bueno, yo creo que Chile tiene una historia larguísima de un movimiento obrero fuerte, creativo, etcétera, que eso fue aplastado por la dictadura, ¿no? Y después de 40 años en el liberalismo, es una especie de tierra arrasada en muchas cosas. Pero bueno, creo que lo sorprendente para los que no somos de Chile, ¿no?, de este encuentro, es ver que debajo de esas piedras, digamos, aparecen otras formas de organización, muy diversas, pero creo que importantes, ¿no? De hecho, creo que a mí me resulta una especie, digamos, me llena de alegría ver que algo que inventamos hace unos años, ¿no?, en Argentina, de pronto venga, se haga acá, tomen la responsabilidad de los compañeros de acá y tenga tanta trascendencia, ¿no? Me parece que puede servir como un momento de disparada, digamos, de estas experiencias, de reflexión sobre esto. Creo que la Federación Trasol lo está haciendo muy bien en ese sentido, mucha reflexión, mucho material, mucha conciencia. Claro. Y dentro de eso, por ejemplo, bueno, comentaban dos cosas. Uno, que la convocatoria ha sido súper buena, han habido más de 500 inscritos solamente, y las personas que han llegado sin haber estado inscritas desde la organización, así que, pucha, increíble. Sí, sí. Y lo otro que nos comentaban era, bueno, y que lo hemos visto también, es la convocatoria de los jóvenes acá en el encuentro. ¿Qué similitud ves con otros procesos en Argentina, al menos? ¿Están participando de igual forma los jóvenes allá? No, me parece que eso es una característica interesante de lo que está pasando acá. Porque, por ejemplo, las fábricas recuperadas, empresas recuperadas en Argentina, no tienen muchos jóvenes. Porque los trabajadores que, cuando se producen los conflictos, los que suelen quedar son los más antiguos, los que no tienen mucho a dónde ir. Y los jóvenes, trabajadores jóvenes, son los que encuentran otras salidas. Y, por supuesto, que también hay jóvenes, ¿no? Pero quizá encontramos más jóvenes en cooperativas bastante parecidas a las que tienen acá, que son por ahí cooperativas formadas para, digamos, voluntariamente, no como consecuencia de procesos de conflicto obrero. Son cooperativas que tienen profesionales, ¿no? Con distintas, como buscadas como una salida para no entrar en la dinámica del sistema, digamos, ¿no? Entonces tienen más, me parece que las de acá tienen más esa tónica, digamos, esa característica, y las nuestras son muchas fábricas, quizá otro componente. Sí, bueno, son historias. Pero está bien, digamos, me parece que el problema que tenemos es justamente la falta de renovación en las cooperativas nuestras. Todo depende, digamos, porque también hay muchas cooperativas también de jóvenes profesionales, digamos, que tienen este tipo de características y que son de mayoritariamente juveniles, ¿no? Sí, bueno, y también tiene que ver con tantos procesos como distintos, ¿no? Históricos. También recordemos que estabas en este encuentro presentando el último libro que publicaste, es Autogestión y Revolución de las Primeras Cooperativas a Petrogrado y Barcelona. Así que queríamos también conversar contigo acerca de esto, acerca de este libro, bueno, un poco cómo resumirías tú la relación entre autogestión y la revolución, o sea, en estos procesos, al menos como que comentabas, en la guerra civil española y en otras experiencias. Bueno, el título del libro justamente hace esa combinación, pero eso porque, bueno, lo que empecé a tratar de hacer es cierta historia de la autogestión, ¿no? De los procesos de autogestión. Y arranca con el comienzo del capitalismo industrial, con la formación del movimiento obrero. Ver en el movimiento obrero y las experiencias de autogestión y cooperativismo una relación muy, muy clara. Pero que, por supuesto, depende de los contextos históricos, políticos, etc. Y en esta primera parte de la historia, digamos, que llega antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y básicamente en Europa, el fenómeno de autogestión aparece en todos los procesos revolucionarios. Es esa un poco la relación, y lo que uno desde el presente, desde la experiencia actual, específicamente las recuperadas en Argentina, ¿no? Las empresas recuperadas, es encontrar ciertos lazos comunes con esa historia. O sea, no pretendo decir que los obreros están recuperando fábricas porque imitan o siguen el legado de la Revolución Rusa, digamos, no ni saben, digamos, qué pasó ahí, digamos, pero sin embargo, frente a fenómenos que pasan cosas similares, ¿no? Se va el patrón o expulsa al patrón, y los trabajadores tienen que poner en funcionamiento la economía, uno encuentra regularidades, cosas que van pasando, y distintas respuestas de acuerdo a cómo se piensa el proceso, a cómo se va armando. Claro. Eso es lo que uno intenta hacer ahí. ¿Qué importancia le das tú hoy en día a los procesos de sistematización, de escribir estos procesos desde los mismos movimientos de los trabajadores? A mí me parece clave eso. porque creo que en general la izquierda tiene la tendencia a la excesiva teorización, y no porque desprecie la teoría, digamos, ¿no?, sino porque muchas veces la teoría está despegada de lo que pasa en la práctica. Entonces, lo que termina pasando es que muchos militantes o muchos intelectuales esperan encontrar en las experiencias reales, en la práctica de las experiencias, lo que dicen los libros que tienen, que tendría que pasar, o cómo tendrían que ser las cosas. Y por lo tanto hay un rechazo a lo que pasa efectivamente. Entonces al final nunca pasa nada, todo es malo, todo es le falta conciencia, etcétera. En realidad lo que habría que pensar es que por ahí esas teorías no están dando respuesta a las necesidades cuando hay que resolver cuestiones urgentes y que no están en los libros. Y me parece que una de las cosas que pasa con la autogestión es eso. Y eso es lo que de alguna manera vas viendo en todos los procesos. Ninguno de esos procesos surgió porque hubo un intelectual o una organización que lo planificó. Ninguna. Y tampoco la Revolución Rusa, a pesar de lo que dice la historia construida a posteriori, ¿no?, por los propios bolcheviques o los trotskistas, también lo que fuera, parece que hubo una línea trazada por genios que dijeron cómo iban a pasar las cosas y que después las cosas pasaron así. Y ninguna de las dos cosas fue así. Ni los genios trazaron la línea, ni pasaron exactamente como dicen después que pasaron. Entonces, parece que hay que empezar a rescatar eso y entender que la teoría es una parte muy importante, pero que si no se realimenta y dialoga con la práctica, no sirve. Muchas gracias a esta radio, y son cosas que hacen falta, ¿no? Que porque estamos ante un cerco informativo, un sesgo de derechista increíble últimamente de todo, de la comunicación, y es una de las cosas que tenemos que tener como herramientas. Así que, bueno, sigan adelante. Estábamos escuchando a Andrés Ruggeri, que nos contaba acerca de muchas cosas, de cómo se gestó este encuentro, los primeros encuentros del 2007, y eso estábamos conversando como fuera del aire, ¿no? de cómo al final se había gestado como esto, que habían llegado gente de todo el mundo en 2007 a Argentina, y finalmente se organizaron para armar estos encuentros como zonales, que son... Este encuentro que hicimos nosotros fue el sudamericano, el tercer encuentro sudamericano, pero también ahora esta semana se está desarrollando el tercer encuentro o cuarto encuentro norteamericano, que es de Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe también, como norteamericano y Centroamérica. Y en abril del próximo año se viene el de Europa, y ahí como a nivel mundial. contémosle un poco a los radioescuchas que no fueron a este encuentro, como de qué se trató, ¿no? Igual para introducir un poquito, el Encuentro Internacional de la Economía de los Trabajadores es un evento internacional que reúne a trabajadores y trabajadoras de distintas empresas recuperadas, autogestionadas, cooperativas, sindicatos, organizaciones federativas y confederativas, organizaciones sociales y populares del campo y de la ciudad, así como también a académicos, a centros de estudios interesados y comprometidos en las prácticas autogestionarias y un proyecto de una nueva economía de los y las trabajadoras a nivel mundial. Entonces, por eso que también vimos un montón de temas, también de economía feminista, como experiencias de cooperativa, experiencias de autogestión en el trabajo, economías populares, autogestión y sindicalismo, o sea, cómo se relacionaban los sindicatos con las cooperativas de trabajadores, también de lo que estábamos conversando hace un ratito, y tecnología de saberes y prácticas profesionales al servicio de la autogestión, que era un poco como estas cooperativas de energía también, ¿no? No sé si conocieron esa experiencia de coenergía. Sí. Muy bueno. Sí, así que como un poco, ¿qué experiencia le llamó la atención? Y esa, como de todas las experiencias que habían, que eran muchas, y de como de muchas formas que también que se desarrollaban esos trabajos, como una de las que me llamó mucho la atención y como por sus características y lo que me resonaba era que era como complicado de verse aquí en Chile, por no ser como un país tan industrializado, donde no se entra como tantas empresas grandes. Y claro, pues, que fue la experiencia de Argentina, de las cooperativas de empresas recuperadas, que claro, estas empresas que contaban los compañeros de allá de Argentina, habían tomado de alguna manera a los dueños, a los empresarios, y habían como tomado a los trabajadores con, a través también del sindicato, el control de estas empresas, transformando las cooperativas. Y que me pareció como re interesante, que además de todo lo que tiene que ver con la producción de esta como empresa, tiene que seguir produciendo e incluso más, con todo el tema de que tiene que tener una validación, y es aún más complicado con todos estos rollos burocráticos que se te imponen en el Estado, que además desarrollan como una área en torno a la educación a través de los bachilleratos populares, que esto tan bien reconocido por el Estado, después de como todos los procesos de luchas que llevaron ahí los profesorados, que como les dicen los educadores, y me pareció como relevante e importante que estuvieran como estos bachilleratos, que podrían ser como dos por uno aquí en Chile, dentro de la misma empresa recuperada, de la misma cooperativa, que está haciendo el trabajo dentro del mismo territorio, que los vecinos de los alrededores de la cooperativa, de la empresa, puedan estar viendo a este bachillerato, a esta escuela, que funcionaba desde la perspectiva también de la educación popular. Es ahí donde pudimos compartir como bien la experiencia con los compas de allá, que eran los de Chilabar. Y aparte los de la cooperativa 19 de diciembre, que creo que era de una como de regiones, no de Mendoza, de Buenos Aires. Y ahí eso me pareció como re importante, esa experiencia, y ahí pudimos conversar todo con los compas de allá. Sí, buenísimo. Igual hace un ratito escuchábamos la entrevista, claro, de Nelson, que Nelson nos contaba que él había nivelado los estudios, había salido como de la secundaria de ahí de la escuela. Y ahora profesor. Claro, y ahora sí, profesor, pues, sí, bonito. Sí. Y decían que claro, los contenidos también tienen aptos como contenidos de trabajo de como de cooperativa, claro, de economía política, como bien interesante igual, porque sí, se mezcla la educación popular como con la forma de organización también. Pues. Bueno, llegando a lo que decían de la empresa recuperada, creo que es importante que ellos hayan terminado la educación con como lo productivo que puede ser una empresa. Siento que eso, o sea, darle esa posibilidad a los pobladores o a la gente cercana a esto, darle esa posibilidad de terminar su estudio, y no solamente la educación tradicional que se enseña, sino que además de eso, darle un carácter o una formación política al que está estudiando. Siento que es muy importante eso. Respecto a la otra experiencia, a mí también me llamó mucho la atención una cooperativa de aseo que fue formada por empleadas domésticas de diferentes partes de Santiago. Tenían la idea de trabajar como sin patrón, entonces formaron entre todas una cooperativa, y al igual tuvieron dificultades todo. es la que la ayudó, la apoyó en todo este proceso en que ellas fueron formando. Y siento que es súper importante darle ese apoyo y confiar en que ellas lo van a poder hacer después bien sola, y que hacer una cooperativa inserta en el territorio serviría de gran ayuda para todos los pobladores, para conocerse, para que ellos puedan tomar el control de eso. Porque si bien hubo mucha experiencia de cooperativas como a nivel de servicio, también hubo esas que no fueron también tantas como las otras, pero sí hubieron cooperativas que cooperativas que sí están insertas en el territorio y que sí se puede agregar una participación activa de los pobladores y darles esa oportunidad, que creo que igual es súper importante. También está la posibilidad de ser más autónomo. Claro. Sí, voy. O sea, esta como especial que le dimos al tema de economía de los trabajadores, un poco como con qué mensaje cerrarían esto, así como qué mensaje, no sé, a futuro ven en relación al tema de la economía, de construir otro modelo económico. No bajar los brazos, como bien decían, y tratar de recuperar espacios del territorio, de que de cierta forma luchar con este modelo, que obviamente uno se enfrenta a grandes, como bien decían, pero decían algo súper importante, con lo que yo me quedaba, que era: nosotros somos, si nos juntamos todos, somos más. Podemos luchar si trabajamos colaborativamente. Yo creo que esa era la esencia del cooperativismo, todo trabajar unidos y de cierta manera entregarle, como bien decía la Connie, darle autonomía al trabajador, entregarle participación, entregarle poder, que creo que te asusta mucho eso a lo grande, el entregar poder, porque si pierden el poder no les queda nada, en eso se basa. Entonces siento que es muy importante que todos nos hagamos un trabajo colaborativo, inserto en el territorio. Siento que uno tiene que conocer el territorio, conocer dónde vive, conocer otra experiencia, a lo mejor en el entorno cercano que uno vive, y darte cuenta que hay varias luchas ahora, y que uno igual tiene que hacerse parte de eso y aportar en lo que uno pueda. Sí, yo agregaría un poco eso, que creo que las cooperativas y todo esto de las empresas recuperadas y la experiencia de autogestión son como una gran herramienta para una gran tarea, que es disputarle todos los espacios al capitalismo. Que no nos podemos quedar solo en disputar la educación, los medios de comunicación, la producción, sino que hay que disputar todos los espacios y todos los servicios de alguna manera que te ofrece este sistema, que pueden ser bien también como de ocio, de vivienda, de ropa, de lo que sea en realidad, porque el capitalismo te ofrece mucha, una variedad de opciones, de, y al final te termina como comercializando y privatizando todas las necesidades, que es como lo, contra lo que queremos luchar. Y también tenemos que empezar como a crear estas nuevas formas de disputarle otras áreas, que pueden ser bien como el ocio, el cine, por darte un ejemplo, que también son muy importantes para todas las personas, que no nos podemos enfrascar en solo unos tipos de lucha, sino que hay que encontrar nuevas formas. Y claro, porque es una gran tarea la que se nos viene, y hay que fortalecer todas estas redes que hemos creado a través de este gran encuentro, y de los que se vendrán a futuro también, que creo que van a ser más grandes incluso, y desde ahí empezar a trabajar por y para el territorio, que creo que es un gran mensaje que podemos transmitir desde nuestros trabajos territoriales, que es lo que nosotros creemos, donde hay que estar en el territorio, y desde ahí disputar todas estas aristas de este capitalismo. Y claro, quedar como un trabajo sin patrón y sin explotación también es una cosa muy importante, no nos podemos autoexplotar tampoco. Exacto. Porque si no, sigo transformando como en los cerdos capitalistas, claro. Que no queremos. Claro. Sí. Así que bien, igual, escucha, yo la verdad también me quedo con bastante mensajes de esperanza. Sí, oye, y mandarle un saludito a los compañeros que están escuchando, a los compitas de la radio, un abracito, y bueno, y a la gente que está escuchando en sus casas, que también va a escucharlo el día martes, este programita, que está sonando en APB Radios, a nivel nacional, en todo Chile. Ok, vamos a la comunica también de saludito para las otras radios. Y bueno, ahora nos vamos con una cancioncita, porque igual hemos estado así para entrevistas, con besos, sí, no sé qué. Así que vamos con una canción de la mano de Filipe, que se llama Está Sin Pat, Fábrica Sin Patrones. Estamos en Pat, estamos en Ken, y es la primera fábrica recuperada en Argentina, más escuela que tienen, así que me decía si tienen esta canción también. Así que bueno, escuchamos esta cancioncita y vamos como cerrando esta sección de Economía de los Trabajadores con los chiquillos. Así que bueno, ustedes se van a quedar, sí, un ratito más. Sí, así que sí, obvio. Ya, vamos a cantar. Expropiación. Hola compañeros, estamos acá en el tercer encuentro de Economía de los Trabajadores acá en Santiago. Y estamos ahora con Celia Pacheco. Ustedes van a celebrar el encuentro también allá en México. Así es. Cuéntanos un poco como respecto a qué se han dado los otros encuentros los años anteriores. Bueno, como no, nosotros, México ha tenido presencia en esta red La Economía de los Trabajadores desde el primer encuentro, que fue en 2007 en Buenos Aires, en Argentina, donde está el programa Facultad Abierta, que fue pues el que originó, digamos, o tuvo la iniciativa de pues hacer este acercamiento a lo que ocurría con el mundo de los trabajadores autogestionados. En principio en Argentina, pero desde el primer encuentro, por casualidad, nosotros estábamos en Buenos Aires en ese momento y pues nos invitaron a participar en ese primer encuentro, La Economía de los Trabajadores, así que inmediatamente desbordó a Argentina, ¿no? Y pues permitió que se incorporaran experiencias de otros países, ¿no? Luego en 2009 volvió a ocurrir también en Argentina, y en 2011 fue la primera vez que salió de Argentina y fue en México. Entonces nosotros organizamos esto porque en México, porque también sabíamos que en México y en otras partes de América Latina, más hacia el norte, pues también era muy importante y parecido de alguna manera los procesos de resistencia y lucha de los trabajadores, y también había cierto ascenso del cooperativismo, ¿no? en ese momento. Entonces así ocurrió, fue muy muy interesante, ¿no? Hubo 300 asistentes, hubo llamó mucho la atención entre los sindicatos y entre las organizaciones de cooperativas en México y también entre los académicos. Entonces fue muy interesante. Después, en 2000, así siguió ocurriendo el encuentro internacional cada dos años. Después de México, fue en Brasil, en 2013, y en ese momento se propuso que, pues era, fue en Brasil en ese momento, y se propuso que pues era tan impactante lo que cada vez aparecía, que aparecían más y más, y venían ahora de Europa, y venían de Estados Unidos, y pues ya estaba, ya no daba tiempo, en realidad, en pocos días, tratar tantos casos. Entonces, se propuso pues una regionalización, ¿no? Entonces, en el 2014, en enero, en febrero, empezaron a ocurrir, o sea, esto que te digo, en 2013 fue en julio, ya para seis meses después, ya habían tres capítulos, ¿no? El sudamericano, que se llevó a cabo en Uruguay, el euromediterráneo, porque ya también había, estaba en un proceso de recuperación una fábrica en Marsella, en Francia, y como parte de la lucha por ese movimiento autogestionario, pues se realizó el capítulo por primera vez de Europa en el 2014. Después fue volvió a ser en Uruguay, volvió a ser en Buenos Aires este primer encuentro regional, y también en México, ¿no? El de la América del Norte, de América Central y del Caribe. O sea que nuestra idea pues es articular estas diferentes regiones para dar una perspectiva de lo que ocurre muy dinámicamente en cada uno de estos lugares, ¿no? Entonces, en México permitió reunir desde, bueno, nosotros como somos académicos, estamos en esta universidad, pero siempre tenemos esta aspiración de salir de los espacios académicos e involucrarnos con los trabajadores directamente y escucharlos en voz propia, ¿no? Y no a través de lo que nosotros pensamos que ellos dicen o que hacen, sino que ellos lo expusieran. Entonces, teníamos ya previamente un trabajo con pues, los sindicatos independientes, democráticos, que luchan por el cambio social, y también con, nos habíamos vinculado con el mundo del cooperativismo, así que pues nos articulamos entre varias organizaciones y lanzamos esa convocatoria, ¿no? Entonces tenemos una convocatoria muy interesante, que reúne pues a movimientos de avanzada en México y mira, la verdad es que esos eventos cada vez, al principio fueron pues básicamente de mexicanos, pero ya ha ido avanzando y bueno, para el segundo encuentro de la región de América del Norte, del Centro y del Caribe, fue en el 2016, o sea, fue otra vez cada dos años, en el 14 fue el primero, en el 16 fue el segundo, y en ahora en este 2018 pues viene el tercero, por tercera vez. El encuentro regional de esa región se realiza en México porque pues sería inviable hacerlo en Estados Unidos o Canadá por la cuestión económica, ¿no? Sobre todo si pensamos que para los académicos es difícil, es costoso, pues para los trabajadores todavía más. Entonces, pues ellos, pues hay cierta presencia de Estados Unidos y de Canadá, pero básicamente pues sigue siendo nuestra aspiración el llegar a más países, sobre todo de América del Centro y del Caribe. Entonces, este año va a venir, va a haber presencia de Cuba, ¿no? Viene un personaje importante que es Camila Piñeiro Harnecker. Ella es un personaje importante para el proceso de apertura económica en Cuba, que pues hace unos años se viene dando, y donde ya permite el cuentapropismo y las cooperativas, ¿no? Entonces ella pues viene a nuestro encuentro. También viene otro compañero que también ha estado en alguna ocasión, pero acá en los encuentros internacionales, y ahora va al nuestro el regional, que se llama Armando Robles. Él es un mexicano que se fue a trabajar a Chicago. En Chicago pues, trabajaba en una fábrica de ventanas. Esta fábrica pues pasó la misma historia, la cerraron, los dejaron sin paga. Y los trabajadores pues recuperaron la fábrica, son muchos mexicanos y latinoamericanos, y pues ganaron con el apoyo de otras organizaciones la posesión de su fábrica. Entonces se llama New Era Windows, ¿no? Entonces, este compañero pues viene en esta ocasión. Y hay también varios activistas y militantes y académicos, expertos norteamericanos que van a asistir. Viene alguna sobre la lucha de las cooperativas de negros en Estados Unidos y cómo esto pues fue una lucha contra el apartheid y ese tipo de cosas. También sobre experiencias de los migrantes, cooperativas sobre migrantes en Estados Unidos. Obviamente son latinoamericanos, ¿no? que emigran para allá, y y bueno, vienen como 10 especialistas, activistas y académicos de Estados Unidos que se van a combinar. Bueno, por ejemplo, viene alguien muy interesante que se llama David Bacon. Ah, sí. Él es un fotógrafo que también es sociólogo del trabajo y él sigue al trabajo migrante en Estados Unidos. Entonces él se va a exponer un libro muy hermoso de fotografías sobre ese tema, y también va a participar en una mesa sobre migrantes. De hecho hay dos mesas sobre migrantes, como es obvio, claro. Es un tema muy relevante, no solamente de los trabajadores México-Estados Unidos, sino de Centroamérica también. Se incorporó un compañero de Honduras, Qué bien. Como sabemos, viene la caravana de aspirantes a migrar a Estados Unidos, precisamente de Honduras. Él no viene con la caravana, pero será una opinión muy calificada para entender ese tan complejo fenómeno, ¿no? Más aparte, bueno, va a tener tiene presencia de pues las principales organizaciones de los sindicatos democráticos independientes y que sean algunos de ellos vuelto cooperativas, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Trabajadores Democráticos de Occidente, la Cooperativa de Trabajadores de Refrescos Pascual, pues de las más emblemáticas y tradicionales. También está la presencia de la Alianza Cooperativa Nacional, que se llama ALCONA, el Consejo Supremo del Cooperativismo, ¿no? Y algunos académicos despistados como nosotros que pues que tenemos que aprender mucho de esas experiencias, ¿no? Claro. Justamente por primera vez va a salir, o bueno, no es que sea la primera vez, siempre nuestra intención es que ocurra esto en espacios de trabajadores. Y va a ocurrir en un espacio muy importante, que derivado de una lucha de los trabajadores electricistas, que en 2009 fueron despedidos, cerraron su centro de trabajo, que era la compañía de electricidad, y dejaron a 45 mil trabajadores sin empleo. Entonces, de estos 45 mil resistieron varios años hasta que, y bueno, algunos fueron pues desistiendo de la lucha, algunos fueron aceptando sus liquidaciones y fue mermando, algunos se fueron a Estados Unidos, otros murieron, algunos inclusive se suicidaron en esa lucha. Pero ellos se sostuvieron con el apoyo, ¿no?, de todas estas organizaciones y de otras. Y en 2015 lograron un acuerdo con el gobierno. Entonces este acuerdo, ellos, aunque demandaban la reapertura de la compañía, no vieron pues que eso no iba a ocurrir. Y poco a poco fueron pensando pues en alternativas, y aunque ellos, su principal demanda es mantener sus puestos de trabajo tal y como estaban, con su antigüedad y todo, pues la verdad es que se dieron cuenta de que eso no, por lo pronto, no iba a ocurrir. Entonces pensaron en una tercera vía, que es el cooperativismo, ¿no? Y ahora pues están iniciando un proceso para algunos de ellos, que están más o menos entre unos 16.500 o algo así en proceso de cooperativización, ¿no? O sea, son muchísimos de todas maneras. A partir de reconsiderar su saber hacer, ¿no? O sea, actividades relacionadas con la electricidad, el mantenimiento también, la reparación. Y también están empezando a pensar alternativas eléctricas como la fotovoltaica, las celdas solares, claro, otras alternativas, ¿no? Y a incursionar, por ejemplo, están haciendo componentes, accesorios para también que tienen que ver con la construcción o con asesoría para la industria, y todo lo relacionado con las instalaciones eléctricas. Entonces ellos propusieron en el encuentro, bueno, en el año pasado, en 2017, volvió a haber el encuentro internacional. Antes fue en Venezuela en 2015, ¿no? Y ahora fue en Pigüé, en una localidad al sur de Buenos Aires, donde hay una fábrica textil recuperada por sus trabajadores, que fue la sede del sexto Encuentro Internacional de Economía de los Trabajadores. Entonces, ahí, en el plenario, en esa vez fuimos 24 mexicanos, entre ellos esos compañeros de Trabajadores Democráticos de Occidente y también del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue la Alianza Cooperativa Nacional, y todos estos se fueron en representación también de una nueva organización de trabajadores impulsada por ellos en México, que se llama la Nueva Central de Trabajadores. Entonces, en el plenario de Pigüé, los compañeros del ESME propusieron que el encuentro regional fuera en 2018 en instalaciones de ellos. Entonces va a ocurrir en instalaciones recuperadas por los trabajadores, en un taller que antes fue un taller mecánico y que ahora ellos se están habilitando y se están formando en una nueva cultura para ellos, que es el cooperativismo, ¿no? Entonces, para nosotros, con mucho orgullo, hicimos una organización muy grande para hacer factible este encuentro, que va a ocurrir la próxima semana, del 8 al 10 de noviembre, ¿no? En ese espacio de los trabajadores, y también tiene pues un temario bien interesante. La metodología que se decidió son los conversatorios. Ya, buenísimo. Para quitar la esa barrera, ¿no? Esa barrera de que algunos pues se sienten pues que no están a la altura cuando alguien llega con una presentación, un marco teórico y cosas así. Entonces les pedimos a nuestros compañeros que, pues a los académicos que trabajamos con ellos, pues que no era un espacio donde se favoreciera el debate y el intercambio de ideas, todo eso, ¿no? Entonces, flexibilizar y ajustar finalmente los conocimientos, si es que no llegan a las personas, al pueblo, ¿qué sentido tiene también hacerlo, cierto, desde otro espacio? ¿Sí? Entonces también va a tener una feria cooperativa, de una expoventa de productos cooperativos, ¿no? Donde participan diversas cooperativas, y va a haber también talleres de formación cooperativa. Un tema interesante que apareció ahí, la iniciativa que hubo voluntarios, el tema de las nuevas tecnologías para soportar el mundo del cooperativismo. Entonces va a haber algunos talleres sobre software libre y esas cosas, ¿no? Que para plataformas que propicien la educación y también que logren estructurar redes de complementación, de comercialización, de producción, distribución y consumo, a partir de esas plataformas, ¿no? Camila Piñeiro va a dar un taller de cooperativismo, ¿no? Y bueno, es el mantener en contacto y actualizado esta mirada panóptica, que a partir de estos encuentros y de parte desde la perspectiva de los propios trabajadores, se logra obtener en esta forma de trabajo que combina, ¿no? El trabajo intelectual y el trabajo directo de los trabajadores. El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Huarquén Curruf en el Lago Buin. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua. Y también en radiomanque.org. Todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org en el 107.7 FM. El desafío de la palabra rural en Rosario. Todos los martes a las 15 horas. Y también en la Radio Juan Gómez Mías, en www.radiojrm.cl, los sábados a las 12. Y escúchanos también en lebuenradio.blogspot.cl, también el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine, en el 107.9 FM, y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto, por radioextremo.radioteca.net, o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quentes de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantioyín, chantioyinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kistuna Latina, por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Thank you. de vuelta en este aire puro este sábado 10 de noviembre, así que estamos acá con los compañeros de la Biblioteca Ernesto Guevara y con los compañeros de la Tijereta. Y bueno, queríamos, antes de pasar a esta otra sección, que vamos a conversar con un compañero de Cabildo Abierto de Quintero Puchuncaví, pero antes de entrar a eso, queríamos mandar un saludito a Radio Minga, desde la isla de Quinchao, al lado de Chiloé, que transmiten el aire puro también y que no están en la cuña que acaba de sonar. tenemos que hacerlo de nuevo porque cada vez nos están retransmitiendo también más radio, tanto online como como FM, como análogo. Así que eso, les mandamos un abrazo cariñoso a Radio Minga de Isla de Quinchao y que ellos transmitan los martes a las 15 horas y a las 19 horas. Así que un abracito para allá y también un abrazo a la Radio 19 de Abril que nos retransmite en Santiago en online. Así que ahí un abracito a todas las radio amigas, aparte de todas las otras que suenan y que ya nos retransmiten hace mucho tiempo. Estamos acá con Mijail de Cabildo Abierto de Quintero Puchuncaví. ¿Cómo está, compañero? Hola, compadre. Acá estamos bien, estamos un poquito como preparándonos para seguir la jornada del 15 de la Movilización Nacional. Así que en eso estamos bastante emocionados, expectantes de lo que va a ocurrir hoy. Buenísimo. Sí, pues queríamos preguntarte acerca de cómo ha estado la situación y también cómo se viene esta preparación para esta jornada, que es una movilización a nivel nacional. Ya, primero, como igual nos sorprendió un poco el momento de la convocatoria, porque en el fondo igual hay caleta de territorios que están levantando y como que están organizando, y eso igual nos alegra caleta, entendiendo que nuestro conflicto socioambiental no es único, que el territorio está lleno de estos conflictos, que no solamente existen cuatro zonas de sacrificio, sino que hay muchas más, y en el futuro se vienen muchas más. Entonces, si no empezamos a resolver las cosas en comunidad y desde todos los territorios, vamos a tener como un panorama bastante funesto como parte. Y en función de esta preparación, igual nosotros trabajamos con comisiones, y estas comisiones igual trabajan con operatividad. Entonces, estas comisiones, como por ejemplo propaganda, se encarga de la agitación del territorio, comunicaciones se encarga de la agitación de en redes con los demás territorios. Y aquí es donde hacen como ese rol tan importante que asumen como las radios como territoriales, que además ahora están haciendo como cadenazo y están como haciendo un llamado también como a la unidad o una retransmisión masiva del evento del 15. Pero más allá de esa actividad en sí misma, que encuentro que es bacán, sobre todo como el hecho de que se estén articulando ahora, o que sigan articulándose o se esté potenciando eso, creo que es la más herramienta comunicacional como para poder tener una red comunicacional como contrahegemónica. Y creo que esta preparación, lo que estamos haciendo ahora, las preparaciones como que están bastante, vemos un quince bastante movilizado, y como que también eso está al pie para que empecemos a articularnos de todos los territorios, así como para elaborar como una unificación de demanda, que en el fondo estamos peleando contra el mismo Estado. Igual. Claro. Compa, en ese sentido te iba a preguntar, porque ¿cómo ha sido la recepción de esta idea como de no más zona de sacrificio? Porque si bien sabemos que esta es una situación que ha sido urgente, que se ha trabajado bajo las presiones por la urgencia, ¿no? Porque están atentando contra la vida. No es la única zona de sacrificio que existe en Chile. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción en los otros territorios? Porque nos contaban que también ya se armó como otra organización, Mujeres en contra de sí, en zona de sacrificio. Pero Mujeres, digamos. Con la pregunta. Ah, discúlpame. Es que la otra organización que está en el sur. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido eso? La recepción de esta idea como de no más una de sacrificio. El concepto en sí mismo igual como que te deja un atisbo de negatividad, porque no más una de sacrificio como consigna, de pronto En este momento es como el llamado a la unidad y que desde esa unidad vayamos resolviendo como los caminos a seguir. En este momento nosotros llamamos a un levantamiento a todos los territorios bajo la consigna no más zonas de sacrificio, porque en el fondo creemos, entendemos que el Estado de Chile, el territorio chileno es una zona de sacrificio. Entonces, bajo esos términos, convocamos a esta movilización como para empezar a articularnos. Yo creo que esta movilización es como el inicio de un proceso nacional, porque efectivamente se están organizando o levantando como coordinadora en varios lugares de Chile, y queremos finalmente ser parte, no liderar de ninguna forma, sino que ser parte también de este movimiento nacional. Porque nosotros entendemos que tenemos disputas específicas en nuestro territorio, que son inmediatas, porque queremos saber qué estamos respirando. Queremos saber quiénes son los responsables y que se castigue a los responsables. Queremos que hay ciertas industrias que ya llevan 50 años trabajando y que son obsoletas y que de verdad tiran carboncillo al aire y eso da cáncer directo. Y hay cosas que, como esta relativización de la vulneración de los derechos humanos, a nosotros vamos a seguir dándole este carácter territorial, pero a la vez como tratando de incentivar como el carácter nacional. Y buenísimo, como hacia la unificación de la lucha, entonces. Es que la única, pues si no nos unimos, todo y todas, no vamos a lograr ganarle a nadie. Sí, pues, y bueno, compa, entonces, para recordarle a la gente, si ya se saben alguna fecha, como alguna hora, porque la fecha es una sola, que es el día 15 de noviembre, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, ¿ya se sabe alguna, o sea, la hora de las distintas convocatorias a nivel nacional? Así es, tenemos como listado de las convocatorias como territoriales, sin embargo no me las sé de memoria. Creo que la de Quintero empieza a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Tanto en las comunas de Quintero como Puchuncaví, porque vamos a hacer el abrazo, que es como una movilización por alrededor del parque industrial, que culmina con el encuentro de estos dos territorios. Que el parque industrial está situado como entre la comuna de Puchuncaví y la comuna de Quintero. Entonces hacemos eso. Y de Valparaíso creo que a las 6 de la tarde, en Santiago a las 2, pero en todo caso vamos a difundir esa información, porque la estamos preparando ahora como la ubicación de todas las convocatorias, y la vamos a poner hoy, lo vamos a probar, que hoy la vamos a empezar a compartir. Súper. Así que dejarle ahí como ya estar lista ese insumo. Ok, y entonces, para que le recuerde a los radioescuchas o quienes no se han metido a la página, quizás del Facebook, que es como la página oficial de difusión. Claro, o sea, tenemos las redes sociales Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví en Facebook, CPQ Alerta Roja en Instagram, están en tanto en Instagram como en Twitter. Esos son los medios del Cabildo. Sin embargo, en este momento, como se están levantando coordinaciones entre altos territorios, como que en todas están subiendo información desde el Cabildo, nuestra página oficial de Facebook es Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví. No sé si puedo hacer un llamado panfletario para el 15, si me dejan. Dale nomás. compañeros, compañeras y a toda la comunidad, en este momento en Chile existen 116 conflictos socio-medioambientales, esto declarado por el Instituto de Derechos Humanos este año. Se establece que un 4% de la población mundial muere a causa de ETS asociadas con la contaminación. Este conflicto no es solo de Quintero, no es solo de Chile, es de un modelo extractivista que como único fin tiene el objetivo de consumírselo todo. A todas las personas que defienden la vida, a todas las personas que quieren un mañana, un porvenir, donde el aire no sea donde el aire sea un derecho y no una posibilidad porque tengas dinero o no, salgamos a la calle, manifestémonos y organicémonos. Hay que organizarse, hay que hacerle frente a este capitalismo caníbal, a todos los territorios que se levanten y ejerzan soberanía. Este 15 de noviembre nos vemos todos en la calle, todos y todas. Bueno, ahí nos vemos entonces, compañero. Un abrazo a todos y bacán lo que están haciendo, bacán como esta unificación de las redes territoriales, porque es la que tenemos que hacer, no nos queda otra. Sí. Si no salimos en sus canales, vamos a salir en los nuestros. Bacán. Sí, bacán. Y eso, como decías tú, cada vez más juntos, más unidos. El 15 ahí vamos a estar atentos a las transmisiones, así que nada, pues eso, juntos con las otras radios comunitarias también que están apañando, Y bueno, todo es muy bueno nomás para esta lucha, que mucha organización también es harto trabajo, así que nos queda N pega. Nos queda caleta de pega, pero es la lucha por la vida, esa es la que nos queda, porque si no hacemos algo, no vamos a tenerle ningún pedacito de tierra a los que vengan mañana. Así que hay que darle nomás. Sí, pues. Hay que darle, porque es lo correcto, que estamos peleando por libertad y justicia. Sí, por libertad. No se negocia. Claro, y no, aparte autonomía, pues, autonomía en nuestros territorios, así que por la vida. Buena cabros y cabras. Bueno. Bacán por esta acción y bacán la comunicación, porque estamos a establecer estas redes, porque son súper necesarias. Hoy, a propósito, sí, desde el Cabildo estamos levantando un pequeño formulario, que no es que la idea de este formulario lo vamos a compartir desde la página, ya le linkeamos a ustedes, si quieren, que es donde una inscripción para organizaciones sociales o con conflictos, con conflictos territoriales o medioambientales. Uh-huh. Que se inscriban para poder empezar a articular como desde Arica hasta Pucrera. Buenísimo. Ya, así que lo vamos a empezar a compartir para que estén atentos, si les interesa, va a estar desde la página y vamos a empezar a divulgar. Ahí ¿ya? Vamos a estar atentos y atentos para difundir también. Ya, bacana, hermana. Buena. Ya, compañero. Un abrazo, harto de buena invitación a todos y a todas. Vamos a salir a luchar por la vida y que todos los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Eso. El 15, afuera las calles, todos por la vida, sí. Buena, hermana. Bueno. Ya, pues igual tú, un abrazo para todos por allá. Igual. Ok, en tu nombre, ¿ya? Dale, un abrazo, chao. Ahí estábamos con los compañeros de El Cabildo Abierto de Quintero Puchuncaví, que nos estaban contando un poco las últimas noticias antes de la marcha que está convocada para el día 15 de noviembre, este próximo jueves que se viene. Si usted está escuchando el martes, entonces prepárese porque es el jueves. y eso, así que ahí vamos a estar en las calles, ahí manifestándonos y cubriendo, pues, como radio, vamos a estar ahí, no me cabe duda. Así que no sé si tienen algún mensajito también para la gente de Quintero, Puchuncaví, cabros. Sí, primero que todo sumarnos a la convocatoria como organizaciones territoriales también, de que creemos que esta lucha tiene que ser llevada también por el territorio, por los pobladores, por las pobladoras, porque esta lucha es por la vida, y algo que puede sonar muy simple y muy obvio, pero es algo que hay que recalcar, que es por la vida de todos los vecinos y vecinas y toda la gente que vive allá en Quintero Puchuncaví y en muchas otras zonas de sacrificio a lo largo de Chile también, y que se van a seguir expandiendo estas problemáticas, y que si no nos unimos y luchamos todos y todas, vamos a seguir así de mal, van a seguir muriendo personas. Así que nos vemos el 15 a las 6 de la tarde aquí en Valpo, en la marcha. Sí, yo me sumo a las palabras de Lucas, a sumarme a la convocatoria, a no aceptar lo que está normalizado, por así decirlo, a darse cuenta de que Quintero, como decía el compañero, no es la única, y a partir de esta experiencia o de esta situación que se visibilizó, poder aprovechar y poder también unir las otras causas, por las otras luchas, y apoyarse y apoyar en conjunto y a defender la vida, pues, porque el día de mañana nosotros no queremos un mundo así, no queremos que tampoco gente o pobladores pasen por eso o tengan que vivir en un lugar y tengan que aceptarlo. Eso no está bien y no hay que aceptar eso. Hay que darse cuenta que ninguna zona o ningún lugar debe ser zona de sacrificio. Así que eso, súmense y vayan. Y un saludo para los compas ahí, sí, en el Cabildo. Saludo a todos por allá y bueno. Fuerza. Bueno. Sí, pues, también sumarnos igual a las palabras que dicen ustedes, porque escucha, desde acá trinchera estamos dando la pelea, ¿cierto? Y estamos convocando a unirnos, pues, porque ante esta época de estar y fascismo desatado, que también fue uno de los puntos que tratamos en el encuentro, escucha, que están más unidos que nunca, así que también es un llamado a los radioescuchas, a toda la gente que está ahí en sus casas, que escucha, también como nos enfoquemos bien en cómo damos la pelea ante estos tiempos de fascismo extremo. Entonces, sitúese. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Dónde estoy? Oye, vamos a escuchar una cuñita y nos vamos con una canción que, como este era un programa en torno a, al trabajo, a la economía de los trabajadores y todo, teníamos una cancioncita acá que de Marmota en el Bar, que se llama Mata a tu patrón. Bueno, así que ahí la vamos a escuchar. Eso, y volvemos para cerrar, pues. Así que vamos a escuchar esta cancioncita y regresamos con la última parte de este aire puro, otras economías, otro mundo es posible. Igual, siempre con la esperanza. Una zona de sacrificio son aquellos lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes y que padecen de una gran degradación ambiental, afectando siempre a aquellas comunidades más pobres o vulnerables. Actualmente en el territorio chileno hay 116 conflictos medioambientales y el Estado hoy es cómplice de la intoxicación de los cientos de pobladores de Quintero y Puchuncaví, además del exterminio de la flora y fauna de la zona, privilegiando los intereses del empresariado por sobre la vida de la población, provocando el envenenamiento de más de 1.000 personas desde agosto a la fecha. Hasta ahora, solo se han dado medidas parches, como la paralización parcial en las emisiones de dióxido de azufre, reduciendo los ciclos de la emisión, lo cual es solo una solución temporal, sin erradicar el problema desde la raíz. La normativa medioambiental está 10 veces más arriba que la normativa internacional. Eso quiere decir que las empresas nos están contaminando 10 veces más. El cordón industrial que se impuso en esta zona prometía desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, no trajo más que envenenamiento para la población y el retroceso en diversas áreas como trabajo, salud y educación. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas. En Radio Placeres, 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Directly from the ass of the world, just another musical bomb from Madriguera Producciones. Realidad implacable. Volumen 2. Del horario, de los malos tratos, un pésimo salario, harto del puto trabajo. Salí a buscarme la vida sin miedo a la muerte. Si ya estuve en el infierno aguantando el asco ese gerente. Demente. Al principio me enredé más que la chucha, me costaba hacer la chaucha más cuando venía la ayuda. Los bastardos no me asustan, pero si me quitan la mercadería, no me va a alcanzar para alimentar a mi familia. Llego cansado con la pata de onda, pero si la suerte me acompaña, me quedo en la casa. Un saludo para los músicos, malabaristas, comerciantes. Hay que estar unidos y cuidarnos en la calle, movilizándome en la dieta de mi santo y nadie sabe la receta. Otros se adueñan del lugar, son bien caletas, no respetan y no entienden ningún código en la yeca. Asegurados pura caca seca. No soy completamente libre, estoy claro, pero ni cagando mato yo mi tiempo laburando. Hacerme las monedas necesarias, el consumo no me llama, más me llaman mis amigos pa' fumar la rama. Nunca más patronado, humillado, preocupado.

Así que yo creo que vamos a seguir de allá también desde el aire puro. Y bueno, vamos a tener un almuercito, está tres luquitas. Va a haber harta música. Así que va a estar en Matamoya. Estoy buscando otros grupos que van a estar, pero bueno, va a haber harto movimiento, así que ahí vaya a almorzar, vaya a compartir. Vamos a empezar alrededor de las 1 y ahí vamos a estar con un rico almorcito. Ahí vamos a estar disponiendo por las redes sociales que va a haber de comidita, así que eso, para que se motive, para que vaya con la familia, con los amigos. Y eso sería entonces el sábado 17 a las a partir de más o menos las 1 de la tarde, hasta tempranito, hasta alrededor de las 10. Así que eso tendríamos. Y no sé si chiquillos, ustedes tienen alguna actividad. Este domingo, mañana, va a haber un plato único de la mesa de salud de Valparaíso. Empieza desde la 1. No sé bien el lugar, pero sí lo que pueden hacer es seguir a La Tijereta en Facebook y ahí pueden ver el evento y encontrar la dirección. El plato va a ser pescado con arroz y ensalada. Así que para que vayan y apoyen a la mesa de salud. Y el valor de la entrada es de 2,000 pesos. Empezó desde hasta el 10 de noviembre. Y es una feria de las pulgas en la plaza Echagüe. Así que ahí en pleno barrio Puerto, una feria libre, y organiza la Junta de Vecinos del barrio Puerto. Así que a contar de las 10 de la mañanita empezó esto, y motívese a sacar a calle, lleve sus cositas, que estas ferias libres no se dan siempre en este lado, como afuera de la Avenida Argentina, ¿no? Así que si la sacamos un poquito de la Avenida Argentina, la llevamos para el puerto, perfecto. Y bueno, eso sería, me parece que ya hay una actividad más, que es de en el Parque Quintil, que va a haber una feria el día también, el próximo sábado 17 de noviembre. Así que eso, búsquela en las redes sociales, también nosotros lo vamos a estar difundiendo, nuestra actividad de la radio. La vamos a estar difundiendo en nuestro Facebook, Radio Placeres, a la izquierda del dial. Y vaya, motívese, salga a compartir, salga a organizarse también, que de repente los espacios de organización no son solo, ahí en la reunión, la tera, en la asamblea, sino también compartiendo una chelita, almorzando. Típico que, no sé, nosotros terminamos todo en el tercer tiempo, no sé, tomándonos una chela y organizando la vida. Así que eso, compañeros. Bueno, un gustazo tenerlos acá, a Luca, a la Pauli, y eso, no sé si quieren mandarle un saludito a su orga, no sé, a papá y mamá. Para finalizar, un saludo a todos los que están escuchando, que conozcan más de las organizaciones populares si les interesa. Un saludo a todos mis compañeros ahí de La Tijereta. Y las gracias aquí a la Radio Placer por recibirnos también, y a todos los que escucharon nuestra experiencia sobre el encuentro, al compañero del Cabildo y todo lo que pudimos comentar acá y hablar, y que le sigan dando esta instancia, y nos vemos pronto ahí en nuestra en nuestros territorios, en nuestras organizaciones. Sí, lo que conversamos con los cabros fue de sacar un aire puro de repente de allá de Ernesto Guevara, así que ahí vamos a estar un día sábado, porque también los días sábados son de jornada, pues. Sí. Así que ahí un abracito a todos los que están trabajando ahora. Y bueno, a mí se me fue un saludo, que lo voy a aprovechar para hacer ahora, que a los compañeros de ACUE, de la agrupación ciudadana Última Esperanza, que es una agrupación socioambiental, que está dando la pelea allá en Natales. Y nada, pues un abracito muy grande para los compañeros que están también como resistiendo en varias luchas y que han hecho varias cosas también, como en torno a la minería, al tema de la salmonicultura, como que son conflictos allá que se están dando muy fuertes cada vez más. Así que, y que claro, como transforman, como decía el compañero hace un ratito, como el compañero de Quintero Puchuncaví, como todos estos conflictos socioambientales en zonas de sacrificio en todos lados, no tan solo como acá. Entonces, es un abracito muy grande y nada, pues nos estamos escuchando de la próxima semana. Así que eso. Chabela. Chao. Chao, gracias. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.